Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Y hoy día viernes 27 de agosto del año 2010, fin de semana, empezamos otro fin de semana y seguramente usted ya debe estar preparando algunas actividades que va a hacer este fin de semana o quizá ya hoy día viernes. Quizás se va a ir a una discoteca o de repente se va a ir con la familia a visitar algún familiar o también quizá se va a ir a disfrutar de algún baile en una discoteca o en alguna peña criolla, a lo cual nosotros le recomendamos bastante y incitamos a que visite y sobre todo vaya a actividades culturales como el teatro, varios tipos de conciertos que hay en Barranco, en Miraflores, y que también le vamos a dar a conocer dentro de unos momentos con las actividades culturales que tenemos preparados hoy día en la agenda. Pero antes vamos a recordar algunas cositas de lo que ha pasado un día como hoy, un 27 de agosto como hoy. En 1635 fallece el famoso dramaturgo y poeta español Félix Lope de Vega, el famoso Fénix de los Ingenios, que murió un día como hoy en el año 1635. Pero también un día como hoy, en el año 1967, fallece de manera sorpresiva Brian Epstein, el famoso manager de los Beatles, quien nació el 19 de septiembre en Liverpool, Inglaterra, y que además es el principal responsable para que los Beatles se hagan conocidos, ya que él fue el primer manager que tuvieron los famosos Fab Four de Liverpool y que se hicieron famosos gracias a él, gracias a su administración. Y él justamente empezó con su carrera teniendo una pequeña tienda de discos ahí en Liverpool, pero que administraba a la vez un negocio de muebles a cargo de su padre, y en una de esas escuchó y le pasaron la voz que había un lugar que se llamaba La Caverna, que estaba prácticamente cerca donde él trabajaba, donde tocaban, hacían un rock bastante sucio, como él lo calificaba, y bastante psicodélico, pero que él en principio lo rechazaba, pero en una de esas él fue a visitarlo y se enamoró completamente de este ritmo, el beat, el famoso beat, y sobre todo llegó a crear en él el principal factor de esta generación pop que nació con los Beatles. Cuando él vio a los Beatles se quedó maravillado y decidió ser el manager de este famoso grupo que cambió la historia de la música rock y la historia en general del mundo. En 1910 también nace Agnes Gonzáguez, que es la más conocida como la Madre Teresa de Calcuta, quien fue ganadora también del Premio Nobel de la Paz en 1979. Y también un día como hoy, en 1939, tiene lugar hecho un curioso evento, que es el primer vuelo de un avión pilotado sin hélice, que es el aparato alemán Heinkel G-178, que se desplazó con motores a reacción. O sea, fue el primer avión utilizado sin hélices, porque como sabemos antes, todos se usaban con hélices y no habían los aviones como ahora, que no usan nada. Que bueno, ahora ya toda la tecnología ha cambiado y usamos a diario este tipo de aeronave. También sería bueno recordar que el día de hoy falleció el recordado artista venezolano Diony López, más conocido como el payaso Poppy, el famoso Poppy, que bueno, para algunos quizá no los conozcan, sobre todo para los más chicos, pero para los que han sido niños en esa época quizá lo recuerden, cuando incluso una de sus famosas canciones fue parodiada por el famoso comediante Carlos Álvarez, imitando sobre todo al político Fernando Olivera, el famoso Poppy, Carol. La canción se llama Carol Carolina, y que se hizo famoso gracias a este payaso que es de Venezuela y que el día de hoy falleció. Murió en la clínica La Floresta de Caracas a la edad de 64 años. Poppy, como sabemos, lanzó varias canciones que en su momento se convirtieron en éxitos musicales, como por ejemplo el telefonito, Mi Amigo Dios, A Cepillarse, A Comer, y la recordada y más citada canción Carol, Carol, Carolina, entre otras. Bien, amigos, esa ha sido la parte de efemérides de hoy día, pero hoy día, como todos los viernes, también tengo invitados especiales, los cuales nos van a hablar un poco de lo que están haciendo en el arte, sobre todo, y en la música. y hoy día voy a empezar con un invitado especial que tiene un nombre bastante particular y él nos va a explicar por qué, pero que tiene además una amplia experiencia en el arte de la danza. Su nombre es Huáscar Coelho, quien está conmigo y a quien damos la bienvenida. Huáscar, bienvenido al programa. Hola, gracias. Cuéntanos un poco de tu actividad profesional. ¿A qué te dedicas y cómo así nació la idea de dedicarte a la danza contemporánea, que tengo entendido lo hace? A jazz, pasea. Modern jazz. Modern jazz. Sí, corrigiendo. Porque en realidad yo antes de todo comencé, bueno, mi padre es Víctor Coelho, es un artista, músico, percusionista de jazz, del cual nos inculcó inconscientemente este medio no artístico. Y bueno, nosotros comenzamos desde muy pequeños con mi hermano que se llama Atahualpa. Comenzamos la música y de ahí entramos por el medio del circo y con el circo, gracias al circo, comenzamos a viajar. Bueno, cada uno de su lado, descubrimos el circo aquí y lo hicimos, comenzamos en la calle porque había un grupo que se llamaba Ácido Circo aquí, que eran amigos de nosotros, entonces fueron ellos los que comenzaron a hacer el medio en el cual nosotros aprendimos rápidamente y comenzamos a viajar, ¿no? Estuvimos en Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, del cual regresamos aquí, ya teníamos una base hace complexa, ¿no? Hace grande, y del cual, bueno, aquí presentando espectáculos, me invitaron, me propusieron de irme a Francia. Y ahí me invitaron a un concurso de una escuela superior de circo, de la cual yo llegué a la final, y me fui a una ciudad de Montpellier, en Francia, que es al sur, en el cual yo pasé una audición de danza, de curioso, me metí, y fue muy gracioso. Pasé la audición, vi a todos los bailarines increíbles, nivel increíble, y yo me preguntaba qué estoy haciendo acá. Y bueno, pasó el concurso, la respuesta, estaba esperando los resultados, hasta que me dijeron que yo estaba tomado en esa escuela y que, además de que estaba tomado, que me daban una beca. Me regalaron la beca, me formaron, y al mismo tiempo que me formaban, yo trabajaba en el circo porque era lo que yo tenía más en base, entonces me daban la abertura de poder experimentar otras artes también. Y eso es lo que creo que les gustaba, que yo mezclaba las artes, que yo no estaba solamente sobre una sola cosa, sobre una sola rama, sino que yo era polivalente, ¿no? Con eso, Coelho, disculpa que te interrumpa, pero tenemos que ir a una pausa. Uh-huh. Y luego, con todas las cosas que nos gustaría saber sobre tu trayectoria y sobre cómo es la danza, cómo se ve la danza allá y sobre todo el circo aquí, uh-huh, luego de los comerciales. Perfecto. Vamos a unas comerciales, amigos, y venimos aquí en Opinión.